moriré yo sin ti. Estoy pensando en ti y no puedo soportar estar sin ti, mi amor. No lo puedo aceptar. Pasan las horas, también los días, y tú no vienes, amada mía. Moriré.